Bueno, continuamos la tarde del 88.9 y un tema que nos, digamos, está dando vuelta en mate todas las noches, ya no dormimos estos temas, los empleados públicos provinciales y también los municipales, como hemos enganchado en el tema, en lo que hace el futuro de las cajas provinciales. Y aquí hay toda una movida, ¿no? Una movida. Estamos con nuestro columnista y nuestro amigo, el contador Juan Pividori, que está laburando a full, dando charlas, a ver si la semana que viene da el cuero para traerlo a Galvez para una charla, pero vamos a definir el tema del día para poder conocer en profundidad todo lo que significa el futuro de la caja si aprueban la ley que quiere Puyar, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo, buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, un poco, y acá estamos, un poco con mucho frío, pero fundamentalmente pensando, lo hemos hablado, 20 miembros de una comisión, como viste, cuando decía, si querés que algo, alguien dijo, muy sabio, dijo, si vos querés que algo no funcione, hacé una comisión. Y yo creo que esta comisión la han hecho para enganchar unos cuantos giles y decir, bueno, muchachos, ustedes estuvieron de acuerdo con esto, yo mando el proyecto así ahora. Y enterremos a todos los activos y pasivos. No, hay que poner en contexto esta cuestión. Puyaro, ¿se acuerda que yo hace rato que vengo hablando mal de Puyaro? Sí, sí. Y evidentemente no me equivoqué porque fíjese que él y Yayora de Córdoba, sí, son los que salen urgentemente a apoyar la ley base, uh-huh, que hasta ahora Puyaro a ningún santafesino nos explicó en qué nos iba a beneficiar. Pero hablando concretamente del tema, Puyaro se sube al caballo de Milei de ajustar el Estado, de que el ajuste lo paguen los trabajadores y los sectores populares, y entonces toma la caja en este sentido. Así que Puyaro de movida miente con el tema de la caja y yo tengo los números para demostrarlo. Vamos por parte ahí. La ley que se aprobó la semana pasada es una mamarrachada, es una manera que hizo Puyaro muy hábil de hacerle pagar el costo político a todos los sectores de la sociedad. Fíjese usted que incorpora 4 gremios de empleados estatales, sí, y en la provincia hay más de 16 gremios estatales. Así que ya ahí deja, primero que hay 20 funcionarios más cuatro gremiales, es decir, que el gremialismo no tiene representación ni tiene representatividad porque deja afuera 12 gremios por lo menos. Porque él nombró Ciprus, ANSAFE, UPCN, no, él nombró ATE, UPCN, FESTRAN, sí, FESTRAN, y ahora se me fue de la cabeza. ATE, UPCN, ANSAFE y FESTRAN. 4, ahí está. 4, y deja fuera todos los demás gremios. Usted tiene UDA, tiene Ciprus, hay un montón de gremios más que ahora no me estoy acordando, sí, pero hay... Luis Fuerza. Depende de la caja esa. Judiciales. Sí. Así que, en primera cuestión, quedan en total minoría los trabajadores. En segunda cuestión, no nombró a ningún jubilado, los principales beneficiarios o perjudicados en una mala administración de la caja. Es decir que, y después la otra cuestión muy importante y donde hay que abrir el ojo, es que no es vinculante. Es decir que todo lo que usted pueda discutir, decir, armar en esa comisión, después el proyecto lo termina armando Puyaro como se le antoja. Esto me hace acordar, Juan, cuando todos los años, cuando aumenta el agua, la luz, se convoca. No me acuerdo cómo es el nombre técnico. Yo he ido concretamente el aumento del agua en un momento, y había un funcionario que era en la época del socialismo, me dijo, por lo que usted exprese lo que exprese, el aumento de tanto, y chanto, ya estaba determinado el aumento, ¿viste? Entonces, esto es un poco también esta jugada que está haciendo Puyaro acá, digamos, para enganchar, digamos, gente que decirle, ah, este es el aval que tengo. Eso estuvieron de acuerdo con esto. El problema, digamos, es que los políticos, diputados y senadores que lo acompañen, yo para mí sería inentendible. El único bloque que no acompañó fue el de Nuevo Encuentro, Nuevo sí. Encuentro creo que se llama, que es el de Oliver y Del Frade. El peronismo se abstuvo, sí. Una cuestión cobarde, una parte del peronismo. Otra parte del peronismo acompañó, y bueno, obviamente que los socialistas, los radicales, etcétera. Entonces usted ve eso y dice, bueno, esto es la casta, como diría Milei. Ahora, que los sindicatos se vayan a esa reunión, aunque después salgan a despotricar, ya participaron de la reunión, formaste parte, y van a ser juzgados esos dirigentes por la historia. Pero vamos a seguir con el tema de la caja. Primera cuestión es que nosotros Disculpame, tengo un cortecito ahí. No por el tema del sindicato, porque yo asumo la responsabilidad como dirigente sindical, y yo creo que como de momento que estamos en minoría, no podemos ir a discutir un tema con 20 tipos 4, o 16 tipos 4. Ahora está lo otro, fundamentalmente en lo que hace al contenido del, digamos, te van a traer un mamotreto, porque acá están demonizando la situación. Yo escucho a periodistas de ET9 hablar, decir, por ejemplo, es el déficit de 400.000 millones de pesos. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Sabés cuántos puentes hacemos? ¿Cuánta escuela hacemos? Eso lo dice Puyaro también. ¿Cuánta escuela hacemos? Entonces están demonizando todo. Están demonizando todo como para decir, bueno, hay que hacerlo a rajatabla. Pero con eso creo que, por más que nivelemos ahora, a futuro no sé si nivelamos. Sí, a ver, por eso yo les digo, él se sube al caballo o al caballo de lo que está pasando a nivel nacional. Esto es mentira y lo que repiten como loro, algunos son periodistas que usted sabe que son ensobrados. Uh-huh. Hay que decirlo con todas las letras. Y otros son burros, no son capaces de leer algo y estudiar, digamos. Primero, el presupuesto de la caja, el déficit, según el presupuesto de la provincia, es del 2,90%. El presupuesto de la caja, entonces, no llega ni al 3% de lo que recauda la provincia de Santa Fe. Esto es un dato real del presupuesto de la provincia de Santa Fe, no lo invento yo. Segunda cuestión, a diciembre del 2023, que es el último dato que se tiene de la caja, porque esta información no está circulando, hay 100.268 beneficiarios de la caja. Y acá hay que hacer una diferenciación. 76.000 pertenecen a jubilaciones y casi 24.000 son pensiones. Son dos cosas distintas. Sí, me lo valoro. Además, cuando hablamos de la caja, estamos hablando de varios regímenes distintos. Por ejemplo, usted tiene el sistema policial que se jubilan por la caja de jubilaciones. Los empleos públicos pagamos el 4,5% de jubilación. El policía paga el 15%, pero se jubila a los 50 años. Y a partir de su jubilación cobra el 1% todos los años más en su jubilación hasta llegar al 100%. Entonces, esto es un tema que hay que analizarlo, si usted quiere. Sí, perfecto, vamos a analizar esto de que una persona donde la esperanza de vida es 73, 74 años, desde los 50 deje de trabajar. Y que además al sistema policial empiezan a contarle, a computarle la caja del momento que entran a la escuela de policía. Así que ahí hay cuestiones gruesas que hay que analizar. Pero digo, no me quiero ir del tema porque si nosotros empezamos a analizar eso, le hacemos el juego a Puyaro. ¿En qué sentido le hacemos el juego? Primero, la disparidad que hay en las jubilaciones. Todos los datos que yo les doy son datos oficiales. El promedio de la jubilación que cobra un jubilado o que cobraba a diciembre del 2023 eran 600.000 pesos. Pero después, adentro de la caja, hay diferentes categorías. El que más cobra, el sector que más cobra, son los judiciales. 2.300.000 en promedio. Usted no se olvide que los jueces son los que más plata necesitan. Y los empleados están enganchados con el sueldo de los jueces. Exacto. Esto no se está hablando en la caja. Pero tampoco quiero entrar en ese tema para no hacerle el caldo gordo a Puyaro. Sí. Entonces, vamos a mirar el presupuesto ejecutado a abril del 2024, de enero a abril. La caja de seguridad social tuvo ingresos por 300.000 millones de pesos y gastos por 422.000. ¿Estamos hasta acá? Sí. Así que perdió un déficit de 122.000 millones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo me pongo a analizar los números en detalle, encuentro con una gran sorpresa. Los ingresos, le dije, eran 300.000 y las jubilaciones pagadas 326.000. O sea que el déficit real entre lo recaudado y lo que se paga de jubilaciones es de 26.000 millones negativos. ¿Dónde está la diferencia? Aparece una partida que se llama gastos de consumo. 92.000 millones de pesos. Abril. Sigo buscando esa partida. Esa misma partida en marzo representó 64.000 millones de pesos. Es decir, que en un mes una partida que no sabemos qué es aumentó en 30.000 millones de pesos. Y sigo buscando esa partida. Resulta que busco todos los balances de la caja del 2019 al 2022. Y en todos los años me da que los gastos de consumo representan entre el 4 y el 5 por mil de los gastos de la caja. Y en este momento está representando más del 30%. Eso sería gasto de funcionamiento. El gobernador... Disculpame, Juan. ¿Eso sería un gasto de funcionamiento, eso que hablan de esos gastos? No. Porque después, porque en los gastos corrientes están remuneraciones, que es el sueldo del empleado, de los empleados, abril 4.000 millones de pesos, gastos de consumo, que es ese gasto, y después otros gastos corrientes. Pero ese gasto de consumo, ese gasto de consumo, ¿está dividido por rubro? ¿Qué es lo que es? No. Y no se encuentra esta información ahora. Ahora no la tenemos esa información. Gastos varios sería el famoso gasto varios. Porque ahí hay otro tema. La caja estaba intervenida para investigar irregularidades. Sí. Puyaro mantuvo la intervención de la caja y el 7 de junio prorrogó la intervención y en los considerandos dicen, busquen, es del 7 de junio del 2024, prorroga la intervención. Y bajo el argumento, ningún argumento, porque dice, si bien no se detectaron irregularidades en el manejo en los años anteriores en la caja, se prosigue con la intervención. Entonces esos 92.000 millones de pesos, podemos atribuirlo a una caja negra, si usted quiere, a cualquier cosa. Es una caja de Pandora. O es una caja negra, o hay un aporte que no está realizando el Estado, porque el Estado después tiene que, por la ley de jubilaciones, tiene que aportar, en la división de aportes, 14,5 pagamos los trabajadores y 17,20 paga la provincia como contribuciones patronales. Pero después la provincia tiene que hacer un 25,45%, hasta un 11% sobre la base del 11% que era, porque esto tiene historia, esto vino con, acuérdense que con Reutemann nos subieron los aportes personales, sí. Después lo bajó Bay, lo bajó al 13, después lo subieron al 14,5, entonces la caja, para no desfinanciar, debía pagar además el 25,45 del original 11%. Así que, porque a su vez, digamos, en la reforma que hubo la Caja en el sistema policial, la provincia no aporta el 17,2, aporta el 22%. Entonces, porque todo tiene relación con todo, no es que Juan, se inventa esto así nomás. Y seamos, digamos, no concretos, pero fundamentalmente, ¿cuál es la idea? ¿Aumentar la edad, a mayor aporte? ¿Cuál es la idea? Yo creo que son varias ideas que van en conjunto. La primera, si ellos logran avanzar sobre la Caja, el próximo paso es avanzar sobre la EPE. Uh-huh. Esta es la primera idea. La segunda idea, que yo creo que ellos quieren aumentar los aportes, más que la edad jubilatoria, porque saben que ahí van a tener mucha resistencia, al menos aumentar ese 14,5, llevarlo a un 17-18%. ¿Y eso significaría hacer pagar el costo del ajuste a los empleados? Juan, ¿y qué en millones de pesos cuánto? Disculpame, yo te estoy cortando para más o menos que la gente vaya entendiendo. ¿Y cuánto significaría más, ese 3% y algo con más? En plata, ¿para la Caja? En plata, sí. Y eso no se puede saber, Américo, porque cuando ellos ponen ingresos a las contribuciones a la seguridad social, ellos no discriminan, digamos, cuánto corresponde aporte, cuánto son patronales y cuántos son personales. Uh-huh. Entonces ellos tienen todo en una sola cuenta, contribución a la seguridad social, y en esa bolsa está metido todo lo que aportamos los trabajadores y lo que aporta la provincia. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso yo le hablo lo de la intervención. Porque mientras que ellos mantengan intervenida la Caja y los trabajadores no tengamos representación en esa Caja, esos números están bajo 7 llaves cerrados. No. Y después le quiero decir una cosa más. Toda la seguridad social en cualquier lugar del mundo se financia con impuestos. De hecho, el ANSES, el 40% de la financiación del ANSES es mediante el cobro de impuestos. Porque si no, no te dan nunca los números con esto de expansión de la calidad de vida. Bueno, acá en Santa Fe, en vez de cobrar más impuestos a los que más tienen, los impuestos van retrocediendo. Fíjense que el impuesto inmobiliario está recaudando el 4% contra un 30% el promedio anual hacia el. Ya lo hablamos, eso, los premiados son los muchachos del campo, fundamentalmente. Porque vos tenés, exactamente. Vos tenés tu casita, 300... tenés tu casita que tiene 10x20, 10 de frente por 20 de fondo, te puedo asegurar que a veces te lo aumentan desproporcionadamente en relación al impuesto inmobiliario del campo. Por eso hay que entender que cada punto que él nos suba a nosotros es la decisión política de a quién le va a hacer pagar el ajuste. O le hago pagar el ajuste a los trabajadores, o le hago pagar el ajuste a los sectores de poder, como a los sectores agroexportadores, de por ejemplo, los puertos de Rosario. Y usted fíjese una cosa, hoy en todos los portales, tome el portal de Santa Fe, están anunciando todas las obras que van a hacer en ciudad de Rosario. No dice cuánta plata es. Pero esa plata yo estoy seguro que cubre tranquilamente el déficit de la Caja. Pero quiero pasar en limpio. El déficit real de la Caja en un cuatrimestre fue 26.000 millones de pesos. Todo lo demás corresponde a gastos de consumo que nosotros no sabemos de dónde salen. Y esto es lo que deberían hacer nuestros diputados, sino que no quieren que lo llamemos casta. Primero que le pregunten al gobernador de dónde o a dónde fue esa plata. Y que además los dé un balance como corresponde, discriminado entre aportes personales y aportes patronales. ¿Y cuánto corresponde cada uno de esos aportes? Porque la ley de jubilación es clara, 17,2 y 14,5. A mí me parece que el gobernador no está aportando todo lo que tiene que aportar la provincia. Si eso usted le suma todos los contratos negros, todos los contratos basura, etcétera, termina por desfinanciar la Caja. Porque cuando usted le paga a un monotributista, ese monotributista no aporta a la Caja de Santa Fe, sino al ANSES. Y la provincia se saca el lazo de tener que realizar los aportes a la caja, sí, más las sumas en negro. Encubierto por el Ministerio de Trabajo de la provincia, vos pedís una inspección para una comuna, una municipalidad, porque hay trabajadores negros, no te dan inspectores. Claro. Y después los contratos basura, contratos como monotributista, sí, que en todas las reparticiones públicas figuran monotributistas, o conceptos en negro que nos están pagando, y esos conceptos no pagan los aportes patronales. Entonces, digamos, ese trabajador no solo que está precarizado, sino que nunca va a poder acceder a una jubilación, y además, por añadidura, la caja empieza a tener déficit porque la provincia paga, pero no paga lo que tiene que pagar de jubilación. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Por eso, ahora, no yo agregaría, claro, miente. Disculpame, yo agregaría algo. Perfecto. Por ejemplo, ponle que se aplique el 17, se nivele la caja. Esto es cíclico. Pasó con Reutemann, pasa ahora nuevamente, digamos, buscan chivos expiatorios para cargar concretamente cargar las culpas, porque parece que las culpas las tiene el trabajador o el jubilado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de tantos años, nuevamente, que está el déficit de la caja, o mandamos toda la nación para cobrar 200 mil pesos porque es jubilado nacional, o nuevamente ajustamos la caja nuestra. Y un poco el tema por ese lado. Y no se olvide que usted me preguntó en un momento qué objetivo persigue. Yo creo que también en la cabeza de Puyaro hay entre medio como un objetivo de mandar, digamos, la caja, de desentenderse de la caja y que se haga cargo Nación. Claro. Así que eso no sería eso, para que tengamos claro que dije recién, estaríamos cobrando 200, 220 mil pesos con un bono, inclusive, sí, como jubilado. Todo por igual. Sí. Juan, gracias nuevamente. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, médico. Dale, nos estamos bien. Ahí está Juan Pividore, el contador público nacional, por la 108.9, hablando del tema de la caja de la provincia. Acá parece un tema, digamos, de un sector, pero un sector bastante importante, entre la policía, entre el empleo público, UPCN, ATE, todo, CIPRU. Luis Fuerza no lo escucho hablar, ni en Galvez, ni en la provincia, no hablan nunca estos muchachos. No apareció mal el movimiento sindical, bueno, pero concretamente pasa eso. ¿Quién se va a hacer la caja Nación? Cuando pasemos a Nación, son jubilaciones las mínimas.